traigo la cumbia de Mario Montes. Sonidera que suena en cualquier lugar. Se oyen los tambores y la voz de un sonidero que la anuncia con el mero. Vamos todos a bailar. Amor. ¡Ay! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¿Cómo dice? ¡Uy, uy, uy! Callejera, no la dejen de tocar. Cumbia pa' bailar, para gozar. Cumbia sonidera que suena en cualquier lugar. Se oyen los tambores y la voz de un sonidero que la anuncia con el mero. Vamos todos a bailar.